eso es algo más que evidente. No es el futuro, es el presente. Adolescentes con fusiles que juegan a la Xbox y asesinan en el instituto hasta el apuntador. Alonso sobre cuatro ruedas a toda velocidad, jugándose en la carretera las vidas de los demás. No es el